Hola, si estás escuchando esto, es porque la pandemia no pudo con la red de cuidados feministas que hemos construido durante todos estos años. Las periodistas feministas de Latinoamérica y el Caribe nos organizamos en una red para trabajar juntas y cuidarnos entre nosotras, ahora que el confinamiento nos obliga a estar en nuestras casas y empezamos a reconocer mucho más el impacto de la tecnoviolencia machista, queremos compartir unos cuidados digitales indispensables para estos momentos, ante la tecnoviolencia machista, ciberactivismo y periodismo feminista en red. Soy Fabiola Gutiérrez, del Consejo Editorial de Mujeres en el Medio en Chile. En esta cápsula vamos a hablar de contraseñas seguras. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste la contraseña de tu correo? ¿Facebook? ¿Instagram? ¿Twitter? Las contraseñas siguen siendo la principal puerta de acceso a nuestras cuentas de usuarias y dispositivos. Si eres periodista feminista, no uses como contraseña abajo el patriarcado, se va a caer, o ni una menos, o aborto legal ya, o vivas nos queremos, por favor, te lo pedimos. Tienes que saber que a la mayoría de los sitios y cuentas se acceden usando una contraseña y dirección de correo nombre de usuario. Por eso una contraseña robusta es central para asegurarse que hackers del mal no puedan entrar en nuestras cosas y casas digitales. Suele suceder. Las formas que creamos y nos acordamos de las contraseñas son fáciles de craquear. Así debe decirse cuando el hackeo es mal intencionado, o más bien, de deducir por terceras personas nombres, frases y palabras comunes que pueden ser explotadas usando programas que reiteran pruebas hasta ingresar a tu cuenta. Debido a que son la primera y muchas veces única defensa para acceder a tus cuentas, las buenas contraseñas son fundamentales. Aquí compartimos unas reglas generales para crear buenas y fuertes contraseñas. 1. Escoge y mezcla aleatoria de letras, números y caracteres especiales es lo más recomendable. 2. Cuando más larga, mejor será. Intenta usar más de 13 caracteres siempre. 3. Si vas a usar palabras reales en tu contraseña, trata de usar palabras y referencias poco conocidas o mal escritas. Palabras en otro idioma y expresiones extravagantes son un buen comienzo. 4. No compartas tu contraseña con nadie. No es la nueva prueba de amor. 5. Si accedes en equipos que no son de confianza, recuerda desloguearte antes de cerrar tu sesión. 6. Navega siempre en sitios seguros como con HTTPS y chequea que la dirección del sitio web en la barra superior sea correcta y desconfía de cualquier anuncio, correo electrónico, llamada, entre otras formas de comunicación que soliciten información personal. 7. No repitas la misma contraseña en múltiples sitios. 8. Repetimos. No repitas la misma contraseña en múltiples sitios. Te recomendamos buscar gestores de contraseña como KeePass XC para poder administrar y no olvidar tus llaves de acceso al mundo virtual. Vivas, libres y seguras, nos queremos también en Internet. Esta cápsula sonora fue realizada por la Red de Periodistas Feministas de Latinoamérica y el Caribe.